Seguridad Absoluta. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn. Y escúchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia Claro. Es simple. Es claro. Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Samet Band por Radio Lab. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Control Z. Son las 10 de la mañana, esto es Radio LED y estamos haciendo un programa que dura hasta las 11 de la mañana y que tiene que ver, que versa, que discurre en todos que estos trata. Temas, claro. De todos estos temas que tienen que ver con la tecnología, con las pantallas, con los botoncitos, con las cosas que cada vez son más, ¿cómo le puedo decir? Que están más en todo, ¿no? Porque en la vida misma. Hay toda una discusión bastante interesante que se viene dando hace mucho tiempo, pero que retomó en los últimos, en el último año, sí. Es esta cosa de empezar a decir, bueno, ok, hablar de tecnología ya no tiene sentido en muchos casos, como cuando vos hablas de autos, no hablas del acero o el pavimento, sino hablas más de la cuestión del transporte, qué sé yo. Digo, hay un momento en el que ciertas cosas como esto, el acero para los trenes y el motor a combustión y ciertas sí. cosas que antes eran claves para empezar a hablar de los trenes o de los autos o de las casas, qué sé yo, la disponibilidad de electricidad, llega un momento en que la tecnología está tan difundida y está tan omnipresente que no tiene ya, deja de tener sentido en algunos casos de hablar de tecnología como algo separado del resto. Claro, ya está dentro de la sociedad, del día a día nuestro. Sí. La funcionalidad y la internet de las cosas. Exactamente. Quería decir esa frase. La que dice esa frase tan bonita es la señorita Yamila Betty. Gracias, Ricardo Sametman. Por favor. Un placer. La que opera este programa es sí. la señora Marina. Ya le diría que recuperada. Recuperada, igual. Entró a esta radio diciendo una frase magistral, ¿no? Digamos, un jueves a las 10 de la mañana, dice, quiero tomarme un daiquiri. Pero era sin alcohol, era un raspado de frutilla que pedía, pero se le escapó y dijo... ¿Un raspado de frutilla? Eso es del siglo XIX, ¿no? Cuando pasaba el hombre de la barra de hielo. Sí, bueno, emulando... La semana donde hemos perdido a, sí. a Chespirito, ¿no es cierto? Que era muy de decir estas cosas. Sí, claro. Me contaron. Bueno, porque era él pertenecía, digamos, había nacido, era una generación donde esto, ¿no? La heladera no era una, digamos, como herramienta, como claro. No, y además no todo el mundo tenía heladera y la heladera a principios del siglo XX, esto parece una tontería, no era una heladera eléctrica. Era el tipo de la barra de hielo, pasaba con la barra de hielo o se lo ponías adentro de la heladera para que eso sí. mantuviera las cosas más o menos frías. Y después... Que estire un poquito y después vino la versión con el enchufe. Hay un analista inglés que se llama Benedict Evans, que si lo pueden seguir en su blog o en Twitter, la verdad que vale la pena, habla mucho de tecnología y piensa este tipo de cosas. Y el paralelismo que él hace es... nuestros abuelos te podían decir hace, digamos, cuando ellos eran jóvenes, cuántas cosas eléctricas había en su casa. Sí. Decían, ponele, la radio, la heladera y andá parando de contar. Quizás un ventilador. Sí, algún. Eventualmente la tele. ¿No? Digo, más allá de las luces, obviamente. Hoy vos no tenés idea de cuántas cosas se enchufan. Todo. Porque todo se enchufa, todo. Claro. Y estamos todo el tiempo cargando baterías de distintos dispositivos que, bueno, esto es lo que hablamos siempre, nunca terminan de alcanzar, ¿no? Bueno. Es lo que falta, la vuelta de tuerca. El paralelismo que hace él es entre eso e internet. Vos hoy tenés una idea bastante aproximada y certera de aproximada y certera, ¿no? Porque son, digamos, ¿no? Son paradójicas, son opuestas, claro. De cuántas cosas tenés en tu casa que se conecta al internet. Sí. No son tantas, digamos, la computadora, la tableta, sí. si tenés, el celular, la tele, si tenés una tele también muy pulenta. Y después, algún DVD que habrá que DVD, sí. Yo tengo DVD en mi casa. Yo DVD no tengo más. Tengo un aparatito que de Western Digital, sí. Que reproduce, bueno, todo digital. Pero digamos, tenés alguna cosa más y punto. Y lo que él plantea es esto mismo: dentro de no mucho tiempo, y debido a esto que decía Yamila de la Internet de las Cosas, sí, la cantidad de cosas que se van a conectar a Internet va a ser muchísimo más alta. Lo comentábamos el otro día con el aire acondicionado que tiene conexión a Internet para que vos lo puedas prender a distancia. Así como está el aire acondicionado, por ejemplo, la gente de Philips tiene una línea de lamparitas, sí, que se presentaron la semana pasada en Chile y vienen a la Argentina en, si no es este mes, es el que viene. En cualquier momento. Es una lamparita común, una lamparita LED, que se conecta al Wi-Fi de tu casa y entonces vos la prendes a distancia. No solamente la prendes a distancia, sino que podés ponerle punchi punchi, le podés cambiar el color. Decís, hoy estoy para que esté más, no, un tono más rojizo. Muy para personas solteras, bueno, ¿no? Sí, clavas Barry White, le pones las luces un tono más rojizo y le podés incluso con una aplicación tirado en la cama, porque no sea cosa que te levantes hasta llegar a la pereza. Pero después de toda esta comodidad, ni loca me levanto. Bueno, tenés una aplicación y le vas cambiando la tonalidad, haces que parpadee, ¿no? Si querés como armar un boliche, efecto más bolichongo. Sí. Bueno, para tener en cuenta. Y como esas hay un montón de cosas. Ya lo hemos comentado también, están las heladeras que se conectan a internet. Por ahora son cosas muy incipientes, en el sentido de que la conexión es más para cancherear que por una utilidad real, pero están apareciendo como estas que conectábamos, sí, que comentábamos, cosas que empiezan a tener valor por estar conectadas a internet, por poder controlarse desde afuera, por poder recibir información. Por ejemplo, está el tema del termostato, que en función de el pronóstico del tiempo, sin que vos lo toques, te va ajustando. Entonces, bueno, eso está bueno. Hoy al mediodía va a ser un calor que, como dice Seba Catalano, van a explotar los pajaritos en el aire. Vamos prendiendo el aire desde ahora, porque... O sea, cuando lleguemos va a estar densa la cosa. Bueno, ese tipo de cosas que usan una conexión a internet para recibir información son como más útiles. Sí. Y que esto mismo es a lo que apunta la nueva especificación Pasión de Multitudes de Bluetooth. Te maté con eso porque es un tema que la gente se agolpa en las calles para decir, hay un nuevo Bluetooth, es la versión 4.2, no te puedo creer, si venía usando full. Entre Dios eso, mío. Sí, sí. Hace un par de años ya. Hace un par de años viene Bluetooth, sí. Ayer o anteayer. Que viene explotando. Presentaron la versión 4.2. ¿Esto qué significa? Esto es, igual que todo lo demás, Bluetooth nació como un sistema para conectar de manera inalámbrica. Sí. Dispositivos y sus accesorios. Sí, típicamente el teléfono con el auricular. Por ejemplo. Bueno. Pero con esto del Internet de las Cosas, Bluetooth tiene una cosa copada, que es que es muy gauchito en términos de consumo de energía. Mira. Muy frugal, ¿viste? El tipo te dice, no, yo con esto me arreglo, no pasa nada, muy poquito, está todo bien. No como el Wi-Fi o el 3G que te comen vivo. Sí. Entonces, la nueva versión de Bluetooth, el gran cambio que trae es que tiene conexión directa a Internet. ¿Por qué? Porque Bluetooth hasta ahora era una manera de vincular dispositivos y nada más. Ahora se puede conectar con un aparato que esté conectado a Internet. Obviamente no, la conexión directa a Internet per se no existe. Pero quiero decir, funciona como una especie de Wi-Fi. Bien. Eso está buenísimo y eso está pensado para el tema del Internet de las Cosas. Sí. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés un montón de dispositivos conectados a Internet, muchos de ellos no querés estar teniendo que enchufarlos todo el tiempo para que se le cargue la batería para que pueda... Tremendo. Bueno. Eso es lo que me aqueja todos los días, chicos. Entonces, peor problema. Como Bluetooth tiene muy bajo consumo y la nueva versión 4.2 tiene todavía menor consumo, es ideal para lo que se llaman sistemas embebidos, que es que vos le pones un chip a un edificio. Sí. Pero está metido en, por ejemplo, en lugares donde hay terremotos, le pones sensores, qué sé yo. Pero vos necesitas que esos sensores funcionen durante mucho tiempo, ¿sí? Que la energía que tienen les dure un montón, pero no los puedes tener enchufados a la corriente eléctrica. Entonces les metes una batería. Pero vos querés que esa batería dure todo lo que se pueda, porque las baterías en general no duran mucho. Entonces, la manera de hacer que la batería dure más y vos no tengas que estar cambiándola cada un año por ahí en un lugar que es de muy difícil acceso, es meterle un sistema que pueda funcionar y mandar la información o recibir la información necesaria con bajísimo consumo. Y para eso viene, como anillo al dedo, el tema de Bluetooth, claro, 4.2, en el que estuve laburando un montón. No, yo no tuve nada que ver, pero en el que la gente que se dedica a eso, escuchame, ha estado trabajando un montón, claro, justamente para aprovechar todo esto. Me gusta. Bueno, encontramos la vuelta, ¿no? Que sea funcional para todos y para todas. Bueno, nada que ver. Hablando de un poco de Internet de las Cosas, sí. ¿No? Y de fin de año, que se viene con un montón de ranking de un montón de cosas. Por ejemplo, ranking musicales de Spotify. A ver. Spotify, que lo venimos hablando hace varios programas, ¿no? Sí, señor. Tiene que ver con... señorita, pues, Ricardo, señorita, por favor, perdóname, te pido. Perdóname, Yamila, me olvido que usted es apenas mayor de... Pero ahí que te diría que es casi ilegal que esté acá. Pero bueno, el ranking de los artistas y canciones que más pegaron de Argentina en Spotify durante el 2014. A la cabeza, chicos, ¿saben quién está? ¿Quién? Abel Pintos, ¿no? Que ganó un par de premios Gardel. Gustavo Cerati y Soda Stereo. Esos son los predominantes en la lista de Argentina. Yo tiendo a creer que Soda Stereo viene acompañada, lo mismo que Cerati, por... digamos, su pase a... También, que este año, bueno, lo despedimos. Sí, bueno, en otro de los de las listas de este ranking, Katy Perry destronó a Rihanna, que venía como Rihanna full. ¡Ay, no te puedo creer! Te lo juro, te lo rejuro. Y un dato muy lindo, que lo quería arrojar acá a Control Z, que le va a gustar a nuestro amigo Sebastián Catalano, seguramente, es que después de la derrota 7-1 de Brasil-Alemania... Sí. Bajó sustancialmente el consumo de Spotify en Brasil. ¿Podés creerlo? Bueno, yo sí, porque se comieron 7 en su casa. Pero... ¿Pero y qué tiene que ver? No sé. No sabemos, pero la gente no estaba con ánimo de escuchar mucha música. Mirá vos. Sabemos que Spotify tiene su servicio gratuito su servicio pago, ¿no? Sí. Por supuesto, son dos distintos. Bueno. Te digo las 5 canciones más escuchadas por en la Argentina. La primera es Happy, de Pharrell Williams. La hemos pasado acá. La hemos pasado. Temón. Sí. No me gusta que digan que es piedra, chicos, ¿eh? ¿Pharrell Williams es piedra? No, el tema, ¿viste qué? ¿Qué? Bueno, hablamos también de que la coreografía del tema era un... Sí, había medio plagiado. Inspirada en un video anterior. Pero no sabía que Happy era... Viste que pasaron un par de... No me la pongas... No, queremos seguir al aire, pero mirá vos. Bueno, no sé, dicen. La segunda. Sí, Bailando, de Enrique Iglesias. Enrique, ¿cómo se mantiene vigente? Sí, la número 3 es Timber, de nuestro amigo Pitbull. Sí. Pitbull, ¿se acuerdan? Sí, abrió el Mundial con Jennifer López. El Mundial con Jennifer López. Muy pobre. Con unos shorts y unos pantaloncitos que eran del hermano. Blancos. Ojo. Sos Pitbull, o sea que, digamos, él se está, nosotros decimos, ah, mirá qué mal le quedan los pantalones, y él dice, para. ¿Sabes las chicas que me seco levanto, las lágrimas con este billetote de $1,000 y te... Y también se pone mal cuando lo critican, después va a ver su cuenta bancaria y bueno, dice, y le sube un poquito el humor ahí. Bueno, número 4 está Clean Bandit. Sí. Con Rather Be. Sí, es una canción que sonó mucho este año también. Sí, mira, evidentemente. Evidentemente porque está en el puesto número 4. Pero 4. Yo no tengo la menor idea de lo que es. Y el número, en quinto lugar, está One Esta es. Esto es Rather Be. Sí. Mira vos. Bien, Marina. Bien, Marina, que dice, pasen los créditos, chicos. Mira que me estoy esmerando, te lo pido por Dios. Y en el quinto lugar está Counting Stars, de One Republic. Bueno, también... No, mucho. Después, los 5 álbumes más escuchados, porque estas eran las 5 canciones. Los 5 álbumes están, primero que nada, Romeo Santos con Fórmula Volumen 2. Bueno. Después Enrique Iglesias con Sex and Love. ¿Cómo estamos con lo latino? Pharrell Williams con Girl. En tercer puesto. En tercer puesto, Maroon 5 con Five o B. Sí. Y en cuarto puesto, y después última entre los 5, está Ariana Grande con My Everything. Bueno, este año también ha llegado bastante la Argentina. Ariana Grande. Sí. No, que se pronuncia medio así. Ivana Grande, tal cual. Esto es lo que tiene que ver con el Punchy Punchy. Sí. Porque también está lo más buscado en Yahoo. ¿Ah? Y ustedes dirán, ¿alguien busca en Yahoo? Todavía alguien busca en Yahoo. Pero no hay como las Yahoo respuestas, yo te digo que todavía no hay No hay buscador, no hay foro que me haya dado la satisfacción que Yahoo Respuesta. En algunos casos. Lo más buscado en Yahoo este año, el dólar blue, la cotización, qué sé yo. Violeta, con doble T. Que ya no es más Violeta. No. Ya dejó el personaje. Claro, ya dejó el personaje. Y Wanda Nara. ¿Por qué? Digamos, por su... Pasaron cosas más importantes, chicos. No, bueno, a ver, esto es simplemente lo más buscado. Sí. No necesariamente, digamos, son las palabras y los conceptos más buscados. Después vos podés pensar en si es lo que los usuarios más valoraron y qué sé yo. Sí, bueno, está bien. Y también está el Mundial, obviamente. Y si la página esta abriera, yo te podría decir qué más está para ver. ¿Podemos tenemos un tirar datos mentiras? No da. Podemos. Bueno, pero no daba. Bueno. Un dato. No, también el plan Procreauto, la serie de Avenida Brasil. El avión de Malaysia Airlines, que se fue. Que todavía no lo encontraron. No. Ya hablamos de esto, ¿no? Sí. Creo. Y el hackeo de fotos privadas que teóricamente publicó Camus Hacker. ¿Te acuerdas de Camus Hacker? Sí, me acuerdo de la abuela de Camus Hacker. La abuela. Y salió a defenderlo y dije, deja abuela, deja porque te pido por favor. Como que decía que el chico no podía ser hacker porque tenía ciertas limitaciones. Exacto. Pero lo decía, bueno, con un tono muy gracioso. Muy gracioso también es el nuevo video que va a salir a mitad del año que viene, en julio del 2015, de los Minions. Estamos esperando la película de los Minions, por supuesto, la película también de Angry Birds, cosas que estuvimos comentando a lo largo del año acá. Sí. Pero ahora sí. Salen los Minions con un villancico de Navidad. Ay, chicos, qué lindo, que si me ponen acá lo podemos escuchar. Se trata, bueno, que tuvo mucha repercusión, por supuesto. La cadena estadounidense de cines y de televisión también, AMC, que llegó este año acá. Sí, eso es el audio. Que llegó este año acá a la Argentina, un poco, no sé, nos decepcionó a muchos que somos consumidores de televisión, pero presenta junto a Universal Pictures el video navideño de los Minions, protagonizado por estos personajes que, bueno, tuvieron mucho éxito con merchandising, muchas cosas que se vendieron. La próxima película... Sí. Ya les dije, va a salir el año que viene. Nos presenta y va a contar un poco toda la historia de la evolución de los Minions, que son estos personajes y que no se sabe bien qué son, ¿viste? No son ni gatitos, ni ositos, ni... No, son una especie de creación, ¿no? Un invento, bueno, digamos. Eso. Sí. Así que, bueno, estamos esperando el nuevo lanzamiento de la película con con trailers oficiales que ya salieron también. Pero bueno, en este caso, para aprovechar la Navidad, podemos escuchar el villancico de los Minions, que lo vamos a pasar ahora en un rato en Control Z. Perfecto. ¿Le parece que vayamos a un corte? ¿Un corte de una quebrada? Un corte de una quebrada y volvemos. Antes de eso, les quiero decir, y para cerrar con el tema así de la música y qué sé yo, una cosa loca que pasó es que, ¿se acuerda de Gangnam Style? Sí, claro. Bueno, resulta que es el video más visto ever en la historia del mundo mundial. ¿En la historia de los mundos mundiales? De YouTube, ¿no? Sí, claro. Bueno. Más que Justin Bieber, más que los que habían... Bueno. 2.000 millones de vistas tiene. 2.000 millones. Sí. Bueno, esto es tanto que la gente de YouTube tuvo que rehacer todo el sistema porque tenían el contador que tenían llegaba a 2.100 millones y en un momento dijeron pará, esto está reventando, chicos. Sí. Se nos acaba el contador. Y entonces no se les iba a resetear, no sabían qué iba a pasar, entonces tuvieron que reformularlo para que llegue a más, porque es tan popular el video que... Y lo siguen viendo. Y lo siguen viendo, evidentemente. Bueno, está bien. En los videos más vistos de la semana, que si quieren se los digo el bloque que viene. Bueno. Se los dejo con un poco con la intriga. Nos los decís después de la tanda. Control C. Control V. Control Z. Tu atajo a la tecnología. Let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabytes, píxeles o gigabytes, lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Seguimos en Control Z, recuerden www.controlzradio.com.ar es la página web, y si no, nuestra cuenta de Twitter. Sí, por favor, @controlaletrazradio, ahí nos escriben, nos manda facturas, que está llegando a fin de año, chicos, y la canasta navideña sube y sube. Sí, exactamente. Si quieren jugar a Papá Noel con nosotros, bienvenidos sean. Nosotros no hacemos lista. No. Pero bueno, que pese en su conciencia también, sí, un poco, ¿no? Escúchame, hablando de Twitter, sí, te voy a decir una cosa. Dígame. Hay un estudio. Ay, sí. Me encanta. ¿De la Universidad de Massachusetts? No, de la Universidad de California. Ay, estoy así de cerca de decirlo. Bueno. De la Universidad del Sur de California en, sí, Marina del Rey, porque viste que ahí no es tan fácil, no, decir la Universidad de California. Llegó al campo de las redes sociales una vieja teoría de la psicología. A ver. Que decía que las personas eran más propensas a elegir las letras que aparecían en su propio nombre. ¿Cómo es esto? Bueno, entonces el equipo detectó que los hombres son un 30% más propenso de lo esperado a seguir a alguien del mismo nombre, mientras que la cifra llega al 45% en el caso de las mujeres. O sea que si vos sos Yamila, sí, es muy probable que entre las cuentas que seguís en Twitter tenga algunas parecidas. Tengas algunas Yamilas. Una sola. Claro, lo que pasa es que por ahí, digamos, es más complicado. Es más complicado porque Yamila, sí, es uno. Bueno, en el caso de Estados Unidos, además, sí, es más común entre aquellas que tienen nombres comunes como Jennifer, Jessica, Ashley, Sara y Amanda. La investigación analizó 52 millones de usuarios de Twitter, o sea que es un número bastante sí, alto. Sí, amplio. Y los casi 2.000 millones de vínculos entre ellos. Y buscaron sobre todo con los 5 nombres más populares en Estados Unidos, que son Michael, John, David, Chris y Brian. Y contaron... Ay, pensé que Mohamed iba a estar. No, pero Mohamed, viste que es en... ¿En el mundo mundial? No, es en Inglaterra. Ah. El nombre más... Más común, este año, dicen, sí. Este año, el nombre de más común entre los bebés en Inglaterra fue Mohamed. Claro, ojo. Sí. Un dato para que tengan sí. en cuenta. Carrie Mathison de Homeland diría... Esto le mandamos un saludo, por supuesto. Que nos escucha como todos los jueves, sí, ¿eh? Sí, no, y a toda la gente de que se llama Mohamed, que ¿sí? Mohamed, que está todo bien. Bueno, entonces eso, si digamos, si usas Twitter y tu nombre, hay una alta chance de que tiendas a seguir a gente que tiene tu mismo nombre. Mira vos. Bueno, sí. Twitter está haciendo igual varias cosas también. Twitter hoy por hoy, es te una digo. Cosa de no creer. Es realmente. Una cosa de no creer. Y pensar que no iba a pegar, ¿te acordás? En el mercado, sí. Nadie le tenía fe. Bueno, ahora va a simplificar las denuncias por acoso en su propia red. Sí. ¿No? De una manera más fácil, más simple, porque sabemos que si vos tenés que denunciar a alguien por una cuenta o por una cuenta falsa, es un poco más engorroso, y, tenés sí. que comprobarlo de cierta manera. Mandarle a José Twitter, sí. esta persona me está molestando, esta persona tal me parece cual. Que no es quien dice ser, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora va a haber como un sistema sí. que va a ser más rápido. Perfecto. Esta situación, ¿no? Bueno, varias mejoras en las herramientas, es lo que dicen desde Twitter, sí. y procedimientos que permitan verificar los tweets y las cuentas correspondientes, por supuesto. Bueno, las actualizaciones van a estar disponibles para una cantidad, por empezar, reducida de usuarios. Esto siempre se hace también en Facebook, ¿no? Se prueba un poco con un grupo más reducido de usuarios de estas redes sociales. Y, bueno, en unas semanitas más va a estar sí. para todo el mundo que use Twitter. Bien. Eso es lo que dijeron. ¿Última de redes sociales? Sí. No digamos última igual. ¿Eh? No digamos última. No, bueno, siempre una más de redes sociales. Sí. ¿Hay un bombero? No es como el caso que habíamos contado, que tuvieron que sacar a la chica de la chimenea. No, no, ese era muy buen caso. No, es un bombero rosarino, che. Sí. Que demandó a Facebook. Mira, ¿por qué? Porque no cumplió un fallo, le reclamaba a la red social hace más de un año que diera de baja perfiles de Facebook falsos, que lo estaban insultando, que lo estaban agrediendo, qué sé yo. Un fallo de un juzgado sí. diciendo, bueno, tiene razón este hombre, vuelen esos perfiles falsos. Facebook no hizo lo que pedía la justicia. Entonces el juez civil Carlos Cadierno ordenó indemnizar al bombero y además que la empresa le pague 50.000 pesos de multa adicional por mes de incumplimiento de una causa que se inició en abril de 2013, por lo que aparentemente Facebook le va a tener que poner ¿uno arriba del otro? Un millón. ¿Usted dice? Un millón de pesitos a este bombero. ¿Cómo un millón? Es mucho dinero. Es mucho dinero. Sí. Un millón de pesos al bombero rosarino por no cumplir lo que le ordenaba la justicia. Ay, porque hay que hacer caso a la justicia, chicos. Y a la justicia, sí. Sí, bueno. Porque se pudre todo, sí. Claro. Una más de Twitter. Una más. Todo que estamos hablando el bloque pasado de la muerte de Chespirito, ¿no? Sí. Bueno, este comediante que fue estuvo presente en la infancia de todos, más allá de las generaciones, y esta vez Twitter tiene que ver porque con esto, ¿no? Es conocido mundialmente, Chespirito, mucho éxito en toda América Latina, desde, no sé, México hasta la Argentina, y me salió un versito, mira qué lindo. Así que empezaron a circular muchos mensajes que eran virus, que tenían relación con la muerte de Chespirito, entonces cuando uno cliqueaba para ver más información, ahí aparecía un virus en la computadora de cada persona que lo hacía. Esto se filtró un poco, bueno, justamente con este revuelo de las redes sociales de la muerte de Roberto Gómez Bolaños. Hablando de Chespirito, sí. una nota que no tiene nada que ver. Bueno. Pero, o sea, tiene que ver con él, obviamente, no tiene que ver con la tecnología. Pero, qué sé yo, a mí me llamó la atención y por ahí alguno no lo había escuchado. ¿Sabes cuánta plata ¿Laruca? Se facturaron por el Chavo del 8? ¿En total? Sí, en los 17 años que se transmitió la serie, las reproducciones en, acá en Argentina. Acá en Argentina y en, no, en todo el mundo. Ah, o sea, en todo el mundo. ¿Cuánta guita? Sin lo ganó? Descontar lo de la Chilindrina y lo de Kiko, que ahí hubo como sí, ahí un bolón. Pero digamos, en genéricamente, ¿cuánto dinero ganó Televisa y digamos los que tienen la fábrica de sueños, más sí, conocida con la fábrica de sueños? Sí. ¿Cuánto, Ricardo? 1.700 millones de dólares. Bueno, ¿quién no tiene ese dinero en el banco? Yo quiero decir se lo merece, porque la verdad que son 1.300 capítulos, 20 años, laburó. Sí, muchos capítulos que eran los mismos grabados distintos. Bueno, con personajes. Ahora me vas a venir no. Con que Chespirito y con que el Chavo del Ocho. Hagamos alguna salvedad, como que vimos el Chavo, ¿no? Sí. Qué feo que ahora te pongas a hablar mal. Y Ramón Valdés. Era el único personaje que usaba su ropa de verdad, chicos. Esto se lo llevan. Consigo. Capitalizan información. Bueno, y Edgar, si hay una Edgar Vivar, el que era el señor Barriga, tuiteó una, es uno de los que quedan, uno de los que mantenía una buena relación con, sí, con, porque era un poco conflictivo el Chavo, sí, también el Chavo. Bueno, y hay una foto ya muy reciente que él tuiteó hace poquito, en lo que se lo ve a Roberto Gómez Bolaños, ya muy muy anciano, entrado en carnes. Mientras el señor... En un momento adelgazó mucho, te voy a decir, el señor Barriga. Edgar Vivar está ahora, es un palito. Ya lo es otra persona, es muy loco, porque además Edgar parece una Vivar transposición, parece que fuera una... ¿Cómo te puedo decir? Que fuera un Photoshop y que le hubieran cambiado las caritas. Y entonces estaba Roberto Gómez Bolaños, nada, gordo. Eso, te parece a alguien que fue noticia esta semana, después y, lo digo porque... Edgar Vivar como muy flaquito... A quien le mandamos un saludo, porque seguro nos está escuchando. Sí, también. Sí. Y yo creo que Edgar Vivar, con la plata que tiene, si quiere, se compra la PlayStation nueva. Dice, es muy de jugar. Te voy a decir. Es muy de jugar. Son muy de jugar, Edgar. Así como Robin Williams, era un fanático de los videojuegos. ¿Sí? Sí. Bueno, lo tenés a Edgar Vivar que dice, pará, yo hace 20 años estaba haciendo el Chavo del 8, ¿no? Más o menos. Sí, hace jugábamos 20, con el Valero. En realidad hace 20 años no, hace mucho más. Porque sí, el Chavo del 8 es muy anterior. Hace 20 años nacía la PlayStation. Como consola. Wow. 1994. Y entonces Sony ahora dijo, bueno, hagamos una cosa. Vamos a sacarle un mango a todo esto. Sí. Hicieron una versión especial. La edición especial conmemorativa, que es una PlayStation 4, la nueva. Sí, porque salió hace poco. Claro. Una PlayStation 4, pero con el look de la PlayStation original. Ay, sí, qué lindo. Bueno, igual van a ser un stock de 12.300. Sí, a $500, que la verdad que no es nada. Digo, es lo que sale la, es casi lo que sale la nueva, la normal. Yo sí, le hubiera puesto un, pone un poco más, papá. Pero ¿ah, es una edición especial? No, bueno, digo, es una edición especial. Yo le hubiera cobrado un poquito más, qué sé yo. Sí, 499 euros. Bueno, y también con joystick a la altura, ¿no? Viene sí, ese joystick bien armatoste, todo gris. Está todo tuneado. Todo tuneado como, si, como antes. La PlayStation original. La primera PlayStation fue muy popular, pero la que la rompió, la que todavía sigue siendo el parámetro de lo que es una consola que es imbatible, es la PlayStation 2, que si yo no recuerdo mal, tenía 120 millones de consolas vendidas, lo cual es un número fantástico, sí, sobre todo si pensás que la PlayStation 4 en algo más de un año lleva 13 millones de consolas vendidas. Que es un montón, pero la PlayStation 2 además lo que tuvo fue una longevidad enorme, fueron como casi una década estuvo en venta. Bueno, 155 sí, millones de unidades se vendieron. Lanzada en el 2000. Lanzada en el 2000 y se terminó de vender, de fabricar en 2013. O sea, en 2000 o fin de 2012. Que realmente es una bestialidad en sí, términos claro, de tecnología, que una consola haya durado tanto tiempo. Siempre alrededor de 5 o 6 años entre consola y consola, entre PlayStation y PlayStation. ¿Sabes? Claro. Bueno, la primera PlayStation que salió era de la época de cuando todavía estaba el Sega, el Nintendo, como totalmente, consolas de videojuegos primera a la totalmente, cabeza de... De hecho, la entrada de Sony era para tratar de terciar ahí entre Sega y Nintendo, que eran los que tenían. Mira, ¿quién te ha visto todo, y quién te ve, Sony? Todo atado y les pasó por encima, básicamente. Bueno, Nintendo, digamos, todavía está. Sega es la que se nos ha ido. Sí, y le mandamos un saludo. Este beso es para vos, sí, así como Hunger Games. Exactamente. Bueno, muy bien. ¿Ya se estrenó? Sí, ¿no? Pero todavía no me spoileen, Chus. Spoiler alert. Miren que la semana pasada contamos acá que por dos chicos, por decir, finales de la película, están encanastados allá arriba, en el norte. Bueno, los videos más vistos esta semana de YouTube, dos que no tienen nada que ver entre uno y el otro, pero muy graciosos. Uno es tres abuelas fumando marihuana por primera vez. Esto lo hicieron. ¿No lo viste, Ricardo? No. Ay, te lo voy a... ¿Cómo me lo puedo ver? No lo puedo creer. Esto lo hicieron, por supuesto, ya te voy a decir el estado donde es legal fumar marihuana en Estados Unidos. Sí. Hicieron la prueba con tres ancianas que nunca habían fumado en su vida. Editado el video, por supuesto, y ven los efectos secundarios de esta situación. Ajá. Muy divertido, igual, muy inocente, nada que pase a mayores, por supuesto. Y en el segundo de los casos, el otro video más visto de la semana, fue acerca de un papá que no puede retar a sus hijos, chiquitos ellos, alrededor de 2-3 años, que se pintaron toda la cara. Pero no los puede retar. Él los está filmando, los está grabando. Sí. Y se empieza a tentar porque los chicos estaban en la bañera así con cara... ¿qué hice? Sí. Muy chiquitos ellos, con toda la cara pintada. Demasiado era, pelo, todo. Y él los quería retar, pero bueno, se tentaba y no podía. Los chicos obviamente no entendían por qué el padre estaba retando y riéndose al mismo tiempo. Pero ¿cómo haces vos, Ricardo, con tus hijos? No, porque a veces que lo tenés que retar, pero viste, yo los encierro, les paso faina por debajo de la puerta. No, digamos, o sea, cuando me río cuando le saco la cadena, no, es un chiste, obviamente. Es muy difícil no tentarse porque uno quiere marcarles la línea y mostrarles que lo que hicieron está mal, pero a la vez uno entiende en general que no lo están haciendo, digamos, adrede, o con la intencionalidad que... Bueno. Claro, exactamente. Bueno, muy bien. Así que estos videos los vamos a subir a nuestra página web. Por supuesto, estamos armando un sitio de videitos. Ojo. ¿Qué te digo? ¿Qué? Se llama YoTube, pero... YoTube. YOTV corta es YoTube. YOTube. Que, bueno, si pega... Si pega, ojo. Todos, ¿eh? Sí, todos, sí. Todos. Bueno, muy bien. Dicho esto, ¿te parece si vamos a un segundo tema musical? Y volvemos en minutos con más Control Z hasta las 11 por aquí por RadioLedOnline.com. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital. Un poco de techno. Un poco de gadgets. Un poco de todo. I might be anyone, a lone fool, out in the sun. Your heartbeat of solid gold. I love you, you'll never know. When the daylight comes, you feel so cold. You know I'm too afraid of my heart to let you go. Waiting for the fires you light. Feeling like we could do right. Be the one that makes tonight. Freedom is a lonely road. We're under control. I might be anyone, a lone fool out in the sun. Your heartbeat of solid gold. I love you, you'll never know. When the daylight comes, you feel so cold. I'm too afraid of my heart to let you go. Waiting for the fires you light. Feeling like we could do right. ¿Pensabas que un iPod es un ave australiana? ¿Y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre. Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar, es la página web donde nos pueden dejar mensajes y comentarios en general y donde pueden escuchar las versiones anteriores de este programa, ver los links a las noticias que vamos comentando a lo largo de esta horita, la que le quedan 15 minutos más o menos. Pero ya, han pasado 45. Cuando uno se divierte. Cuando uno la pasa bien. Sí. Te digo, bueno. Veníamos hablando de Sony. Sí. Y no hablamos del hackeo que sufrió la gente de Sony. Pobre. Resulta que la semana pasada aparecieron 5 películas que todavía no estaban estrenadas en internet. En la internet. Y parece que fue un grupo de hackers que se llama Los Guardianes de la Paz que atacó los servidores de Sony. Y no solamente publicaron las 5 películas, que son Fury, Annie, el musical, sí. Steel Alice, Mr. Turner y To Write Love on Her Arms. Ahí se estaba esperando para ver, Ricardo. Bueno, están ahí dando vueltas. Pero... Ah, todavía están. Sí, sí, sí. Y ya una vez que las pones en eso, esas cosas, una vez que están online, ya lo hemos dicho acá, es como las fotos en bola. No hay manera de frenarlo. Bueno, así que los abogados de Google, chicos, festejan cuando la gente de Sony dice que el ataque y el hackeo vino de Corea del Norte. ¿Por qué? Porque parece que Sony está haciendo una película. Parece no, digamos, la película ya está. Sí. Parece que el motivo, parece que lo que desencadenó este ataque es una película llamada The Interview, que es una película protagonizada por James Franco y Seth Rogen. Sí, una dupla que ya viene trabajando. Una comedia. Y es una película en la que tienen que matar a Kim Jong-un, el líder norcoreano. Y entonces parece que los norcoreanos dijeron, che, ponele. No estoy tan de acuerdo. No estoy tan de acuerdo, claro. Tal cual. En julio, Corea del Norte dijo ante las Naciones Unidas que el film era la esponsorización del terrorismo más evidente, además de un acto de guerra, y que habría una respuesta despiadada si la película, que está para estrenarse a fin de en Navidad, sí. No se cancelaba. No solamente se robaron las películas, sino que también copias digitalizadas de los pasaportes de Angelina Jolie, Cameron Díaz y Roland Emmerich, el director, además de 700 contraseñas. Perdóname, ahí salta la edad. Bueno, pero ellas no creo que lo escondan así. Como no. Me parece que esos datos están. Igual sí, digamos, es un buchoneo que no. Fea la actitud. Fea la actitud. Y aparte, con fotocarnet. No. Que eso es una de las maldades más grandes. Así sea, Angelina Jolie. No. O Cameron Díaz. La fotocarnet. Salí la fotocarnet para todos, sí. Chicos. Es como el pecado original. No. La manzana para todos. Igual. No hay manera de que salgas bien. No. Bueno, se afanaron también 700 contraseñas, presupuestos de futuras películas y el acceso a 179 cuentas de correo electrónico. La hicieron completita. Y publicaron un montón de cosas. Por ejemplo, un ejecutivo de alto nivel gana hasta $800,000 al año. No, un ejecutivo. Los hombres ganan hasta $800,000 al año más que una mujer del mismo rango. Qué injusto que es eso. Bueno, hay todo un lío, imagínate, por todo esto. Muy bien. Bueno, otros que también tienen que ver con el hackeo y perdieron es la gente de series Pepito y películas Pepito. Sí, aquí ¿no? Nos, muy muy conocido, saludo. Acá me dicen aguante, loco, porque era como una página sí. web en donde estaban las series y las películas de España. Sí. Español. Claro, y que era muy solicitada, sí. por lo menos acá en la Argentina. Sí. Bueno, arrestaron a dos personas. Sí. que parecería ser que son los administradores de estas páginas, allanaron los domicilios de, esta, de todos los administradores, bueno, y encontraron tablet, computadoras, un par de cosas que relacionaban como que realmente eran los administradores de esta página. ¿Saben cuánto, ambas web, la de series y la de películas, cuánto beneficio económico generó para sus propios bolsillos? ¿Cuánto? 1,085,000 euros. Estamos hablando de euros, multiplicalo por bastante. Bueno, sí. Se usaban enlaces de descarga directa a los archivos o directo de, también del streaming desde los servidores especializados. Así era como vos podías ver las películas y las series de Pepito. 3 computadoras, 1 tablet, 1 router, 2 discos rígidos y 4 pendrive es lo que encontraron en las casas de los administradores. Y desde el miércoles pasado, chicos, tanto seriespepito.com como películaspepito.com se encuentran inaccesibles, lamentablemente. Mala onda, loco. Oh. Y una mala onda. Lo que está accesible. Muy bien. Es el nuevo Nokia Lumia 635 que presentó Microsoft hace unos días, que es igual al Nokia 630 que ya presentaron a mitad de año, con la diferencia. ¿Con qué diferencia? De que este tiene acceso a redes LTE. Ya que cuando haya 4G en la Argentina. A fin del año que viene, chicos. Vos vas a poder agarrar tu teléfono Nokia Lumia 635, si lo compraste, y decir: hola, ¿qué tal? Yo me conecto al 4G, mira. Y te vas a poner a conectar al 4G y vas a hacer. Ponele más feliz. No es el único teléfono que está con eso. Motorola tiene los el Moto G LTE para la primer trimestre del año. Ya hay otros teléfonos que tienen LTE y obviamente a lo largo de 2015 van a llegar muchos más, porque toda la idea es que digamos, pues, la gente ya tenga teléfonos cuando empiecen a funcionar las redes, porque si no, claro, todo se atrasa mucho más. Entonces la idea es que cuando las operadoras digan, bueno, vamos en esta, y prendemos y empezamos a dar servicio, haya gente que diga: uy, ya, hoy lo puedo usar. Y ya esté el servicio. Habilitar. Hablando de LTE, tanto Personal como Claro como Movistar ya tienen asignadas las bandas, los lotes, como se le dice, para las frecuencias que para dar telefonía 4G en la Argentina. Se las dio la Secretaría de Comunicaciones, pero hay una cosa que sorprendió a varios, y es que en la Argentina se van a usar 2 bloques de frecuencias. Sí. Uno que es lo que se conoce como AWS, que es el que se asignó y que es el más común, que es en 2100 y 1700 MHz. No importa lo de los MHz. Póngale. Y después hay otro bloque, que es el de los 700 MHz, que es una cosa más nueva, que está bueno porque 700 MHz, que es la misma frecuencia que usa la tele digital, tiene muy buen alcance. Entonces, sobre todo para áreas no tan urbanas, hay mucha esperanza puesta en esta frecuencia para que mejore el servicio. Pero inesperadamente, la Secretaría de Comunicaciones, por lo menos por ahora, no asignó la frecuencia de 700, solamente la de AWS. Así que hay una duda ahí. No está claro si es que lo van a dar en una segunda ronda o si quedó en veremos, porque también hay un tira y afloja entre las operadoras y el gobierno para ver cómo pagan estas frecuencias que licitaron, porque el gobierno primero decía que eran dólares, después las operadoras dijeron que no, que el texto decía que se podía pagar en pesos, porque el temita de los dólares conseguirlo, estamos hablando de unos 2,000 millones de dólares, no alcanza con ir a comprar dólar blue y además que aún si se pudiera, digo, te cambia obviamente todo el esquema. Entonces ahí hay todo un tira y afloja. Están viendo si pagan la mitad en pesos, la mitad en dólares, si entre medio hacen, no sé, unas tortas, una kermés o algo para juntar un poquito de los fondos, porque bueno, ¿quién no lo ha hecho? Escúchame, la feria del plato en la primaria, por Dios, qué rico es. Habría que volver un poco a eso. Sí. Bueno, así que eso, lo del 4G en la Argentina para fin del año próximo está encaminado, pero todavía no está 100% resuelto. Lo que tampoco está 100% resuelto, pero que también está encaminado, bien, es lo que está haciendo Google, sí, para reemplazar el CAPTCHA. iba con eso. Muy bien, perfecto. El CAPTCHA, recordamos que es esa serie de letras y números puesto en mayúscula y en minúscula, para acceder a una cuenta o algo que uno tiene que verificar que no es un robot, que es un ser humano, que puede leer y comprender. Exactamente. Y el, si necesitan alguna vez insultar a alguien por el tema del CAPTCHA, recuerden, el autor se llama Luis Von Ahn y es un, si yo no me equivoco, es guatemalteco, pero digamos, es un latino, o sea que lo pueden insultar en su propio idioma y él, donde sea que esté en el mundo, lo va a sentir. Lo va a entender seguro, ¿no? Como nosotros a veces con los CAPTCHA, que se complican. Sí. Bueno, ahora es distinto. Porque se va a asociar a una serie de imágenes, uno no tiene que estar poniendo a ver si es una K o una X, por ejemplo, donde errores comunes, donde caemos, va a haber que agrupar una serie de figuras por coincidencia. Figuras como un gatito, un perrito, un conejito, fácil de reconocer. Exacto, la idea de esto es que si bien Google viene trabajando en un sistema de reconocimiento e identificación de imágenes, creo que lo comentábamos el otro día, Google tiene un sistema que te permite, que te describe las, es una cosa muy loca, te describe automáticamente las fotos, reconoce los objetos y te pone el epígrafe de una foto y te pone hombre corriendo, bla bla bla. Bueno, pero lo que todavía no termina de hacer es, sobre un grupo de imágenes, identificar cuáles tienen una conexión directa y cuáles no. Bien. Entonces, si te pone, como es el, son los ejemplos que da Google, 9 fotos en las que hay varios gatitos, una planta, sí, un perro, una foto de un gatito pero deformada, las fotos son además de cosas que para un humano es claramente un gatito, pero que por ejemplo es solamente la pata o es una parte, digamos, claro, un gato durmiendo en, exactamente, otras posiciones, o en posiciones raras, sí. Bueno, para una persona es muy fácil identificar cuáles son las correctas y cuáles no, pero una computadora que lo que hace es buscar patrones es mucho más difícil. Entonces lo que dicen los de Google es que esto es una manera de resolver el CAPTCHA de otra manera, darle una vuelta de tuerca al CAPTCHA. Bien, bueno, está bueno, qué sé yo, pensalo, te lo dejo ahí, pensalo. Bueno, muy bien, antes de ir a escuchar el villancico navideño de los Minions, protagonizado, sí, por ellos, que tienen muy linda voz, te voy a decir que, hablando un poco del Internet de las Cosas y cómo la tecnología avanza, en este caso se trata de PAMI. ¿Qué hicieron? PAMI. Y lo vas a pronunciar vos, que te sale muy lindo. Un hackatón. Que es una mezcla de maratón y de hacker. Claro. ¿No? Bueno. Es una jornada donde un montón de gente se siente y dice, bueno, a ver, de acá al fin del día o las 24, sí, horas, lo que sea, vamos a crear una aplicación o un sistema o algo, pero lo hacemos solamente acá. No es que, bueno, tenemos 6 meses y cada uno hace en su casa. No. Ponemos las computadoras acá, sí, mucho speed, mucho vamos. Brainstorming, sí, mucho coaching. Mucha papa frita y vamos. Sí. Bueno, en este caso, para optimizar el acceso de los afiliados a los servicios que brinda PAMI. Ajá. ¿Cuáles son los servicios que brinda PAMI? Sacar turnos, medicamentos, recetas electrónicas también. Bueno, y que esto también sea más fácil y más accesible para el abuelo que está del otro lado, que pueda entenderse, ¿no? Que pueda sacar turnos más fácilmente y también desde la casa sin tener que trasladarse a alguna sucursal. Esto está muy bueno. Por el lado, por ejemplo, de la receta electrónica, los números que estuvieron trabajando dicen que tuvieron bastante aceptación por parte de este servicio. Actualmente se recetan más de 170.000 recetas electrónicas por día. Y ya son más de 7.000 médicos de cabecera los que utilizan este sistema. Todo, por supuesto, muy controlado porque tiene que ver con medicamentos y todo eso. Pero, bueno, dicen que está utilizándose mucho más el sistema online de PAMI y trabajan para tener un servicio mejorado también de los que son turnos online. Correcto. Muy bien. Antes de que nos vayamos y de que vayamos a escuchar a los Minions, déjeme recordarle. Sí. Que no me acuerdo si lo comentamos o no, la gente de Claro presentó un servicio, así como estábamos hablando recién de Spotify, Claro tiene un servicio propio que se llama Claro Música, que es un servicio similar a Spotify, vos pagás, sí, lo mismo, son $39.90 al mes, pero la gracia es que además podés pagar por semana, o sea que lo podés contratar por todo un mes o lo podés contratar por una semana. Eso sí, está bueno. Una no, dos sí, una no. tres sí, una no, y ahí ya no te conviene. O una cada tanto, qué sé yo. Sí. Bueno, así como Movistar está asociada con Napster y Personal con Spotify, Claro dijo, bueno, nosotros hacemos la nuestra propia y vamos, van con una... una que es específica de Claro y sí. Es pueden acceder a la página que es www.claromusica.com. Exacto. Ahí y también van a tener tenés, todos los detalles. Y tenés aplicaciones para escuchar la música online, etcétera. Sí, está disponible, chicos, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Podríamos hacer un tour por cada uno de esos países. A ver si anda bien, claro, vamos viendo. Y bueno, la idea que es escuchar música cuando hay, donde quieran, recomendar artistas, pasar canciones, poner, no sé, los favoritos, los álbumes preferidos, etcétera. Sí. También se puede utilizar la radio. Radio claro. Como esta que pueden escuchar, que es radioledonline.com. Radioledonline.com y que nos pueden escuchar a través de la página de la radio, donde también nos pueden ver, porque pusimos, no se cayó, no, no se cayó la camarita. Vine. No, pero esta camarita es una de esas que tiene esas, esas funciones. Ah, que, HD no. Que, te no, pido, por favor. No, cero HD. No. Entonces, SD con toda la furia. Bueno, y. no, bueno, Radio Leo Online. Y si no, nos pueden escuchar por TuneIn, que es una aplicación que está buenísima. Que sí. La semana pasada no estuvo andando, pero ahora que están dando 10 puntelis. Y nos pueden escuchar ahí. Muy bien. Y también le quiero mandar un saludo a dos personas. Ay, me gusta esta parte, a ver a quién. Una es el señor Federico Pablí, que nos está escuchando. Le mandamos un saludo. Que fue, él te estaba pidiendo, por favor, que reubicáramos la cámara, porque se estaba apuntando a cualquier lado. Le mandamos un saludo, mirá, un saludo. Para vos, Federico, que cada vez que nos escucha, siempre está atento para mí que quiere su puesto de vuelta. No digas nada. Federico Pablí, que fue durante muchos años el productor de este programa. Sí. También le mandamos un saludo al señor Sebastián Catalano. ¿Nos está escuchando? No creo, pero... No, sí, él sí, nos sí, escucha igual. Este sí. Saludo es para vos, Eva. Y bueno... Y recuerden que los lunes pueden escuchar a las 10 de la mañana Solo Negocios con el señor Sebastián Catalano, programa que también escucha el señor Federico Pablidis en Radio Palermo 93.9 y a nosotros, como siempre, a través de radioledonline.com o a través de su dispositivo o tableta por TuneIn, sí. Que se escucha increíblemente bien. Sí. Bueno. Una última. Sí, por favor. ¿Se acuerda del teléfono de las dos pantallas? Sí. Bueno, ayer, finalmente, dijeron, bueno, acá está, sale 700 euros en Europa, que es un dinero importante para... Y acá ni hablar. No, y acá, pero olvídalo. Acá, en el mejor de los casos, va a estar en el primer trimestre del año. Son muchos los lanzamientos, al menos de celulares, que yo sé que se están pasando al primer trimestre del año, porque hay un flor de Bolonqui, para decirlo en los términos técnicos, sí. Con la producción de teléfonos y otra electrónica en Tierra del Fuego, porque está el temita de pagar, porque como no se pueden sacar dólares al exterior, sí. Las empresas no están pudiendo pagarle a sus proveedores de componentes, entonces se está armando ahí un cuello de botella bastante interesante que no tiene resolución cercana feliz. Por lo menos por ahora. Pero. Ah, mira. Ponele que vos podés viajar, te vas a Europa. Sí. Y te compras el Yota Phone, que es este teléfono que tiene la pantalla normal adelante y una pantalla de tinta electrónica atrás, que está mucho mejor de lo que yo esperaba. También, chicos, pueden hablar por Skype. Y se me ahorran todo esto. Bueno, pero no tiene tanta gracia. No, por supuesto que no. Bueno, y lo bueno de este teléfono es que, como es una pantalla de tinta electrónica, pues se ve muy bien al aire libre, no consume energía casi, está buenísimo para leer cosas, la pantalla es táctil, incluso puedes, si es necesario, mandar un mensaje usando solamente la pantalla de tinta electrónica, qué sé yo, así que está buenísimo. No, y aparte lo que decimos siempre, la pantalla de tinta electrónica consume poca batería. Exactamente. Bueno, y esto siempre es algo que estamos a favor. Sí. Muy bien, dicho esto... Nos vamos. ¿Nos despedimos? ¿Te parece? Me parece. Bueno, pero antes les voy a decir que tenemos una página web y es controlzradio.com.ar y @controlzradio es nuestro usuario de Twitter. Ahí es donde pueden intervenir, interactuar en vivo con Obvio. Este programa que les leemos los títulos al aire. Mirá Tal lo que cual. Te digo. Este programa que tiene una producción comercial que es Loray Producciones. Sí, le mandamos un saludo. Que produce magníficamente la señorita Yamila Betty, que controla acústicamente la señorita Marina Álvarez de una manera espectacular y que eso. Conduce, capitanea, maneja, como bastonea el señor Ricardo Samedman con una excelencia que le voy a decir, se las dejo para otro día. doy para bastonera, ¿no? Sí, cheerleader total. Bueno, nos vamos hasta el jueves que viene. Y eso. Y se van con los Minions cantando el villancico y ya, chicos, haciendo la listita de Papá Noel, porque el lunes hay que armar el arbolito. Orito Macani, Matola Nipota, Papiro de Rini, Lepola Chihuahua, Polo Geramela, Jonale Libero, Rakito de la Jaica, Paradimo Capoto. They are pigs, they are pigs, not fit for trust. Auspicio, claro. Es simple. Es claro. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.